amamos la tierra y su corazón. El aire y el agua son nuestra canción. Los árboles cantan con hojas al sol. Los ríos murmuran y son nuestra voz. Cuidemos la tierra, es nuestro hogar. Los animales nos piden paz. Las flores despiertan y nos dan color. El viento susurra nos piden paz, nos piden paz.